En el marco del Foro Social de las Américas, realizado aquí en Ciudad de Guatemala del 7 al 12 de octubre del presente año, estamos enviando este reporte para la radio comunitaria Jambó desde Guatemala. En esta tarde tenemos para ustedes dos entrevistas, uno que nos habla sobre la división del mapa mundial y una artesana guatemalteca que nos platicará sobre su vida y sus anécdotas y la forma que han buscado organizarse para trabajar juntas. Franco de Guatemala, entre los pobres, desde donde se ve todo, ¿eh? Monseñor Gerardi decía que el que mira desde los pobres lo ve todo. Y entonces he hecho una representación del mundo que se llama el mapa de la vergüenza, con la proyección de Peter, que ya pues indica el mundo como él, ¿verdad? En que Europa no es tanto y África es mucho mayor y Sudamérica es muy grande, ¿verdad? Y bueno, pues junto a ello hemos puesto las desigualdades del mundo. Por ejemplo, esta desigualdad entre Estados Unidos y Europa: se consumen el 64% de los bienes de la Tierra. Son 600 millones de personas. Entonces, ¿qué queda para el resto? Y dirán, bueno, es que esto nos están devolviendo. ¿Qué nos devuelve Estados Unidos y Europa? Pues nos devuelven dióxido de carbono, nos devuelven el 60% como mínimo de la contaminación ambiental. Es decir, nos comen todo y nos devuelven basura, porquería o mierda, diciendo así más, con más claridad, ¿verdad? Esto es una injusticia, esto es una clara injusticia, ¿verdad? Y bueno, otro dato, por ejemplo, pues Europa está subvencionando a sus vacas con 2 euros diarios, es decir, 25 quesales. 2 euros serían ahora como 3 dólares diarios de subvención para darles el postre, porque sus amos ya les dan de comer. Mientras en los barrancos o en las zonas pobres de la tierra estamos viviendo como media humanidad con menos de 1 euro al día. Si esto no es una vergüenza. Y bueno, pues de ahí surgen otros problemas. Por ejemplo, el muro de la vergüenza de Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. ¿Por qué lo tiene que poner? Porque se han hecho con todo y tienen que defenderlo. El muro de la valla de la vergüenza entre África y España y Europa. ¿Por qué lo tienen que poner? Pues porque se han quedado con todo, ¿verdad? Ahora, el mapa también dice: los muros nunca serán suficientemente fuertes para contener a los otros si en la otra parte hay hambre. Y en la otra parte hay hambre, ¿verdad? Los datos de estos son como muy, muy reveladores, ¿verdad? Con cualquier cifra de las que emplea el primer mundo inútilmente, pues se remediarían las cosas. Por ejemplo, Estados Unidos está empleando al año 580 mil millones de dólares en mantener sus guerras y mantener su prepotencia y mantener su hegemonía, ¿verdad? Bueno, pues con 19 mil millones seríamos suficientes para dar alimentos a toda la tierra. Entonces, si esto no es una vergüenza, y estamos, bueno, está bueno, sí. Bueno, pues son datos como esto, ¿no? El que lo quiere reproducir en sus países, esto no tiene derecho de autor. Esto está para que se emplea como se quiera, ¿verdad? Después ahora ponemos los datos de cada país. En Guatemala, por ejemplo, las desigualdades son exactamente igual que las del mundo, ¿no? Los ricos en Guatemala tienen pues un montón de bienes y a los pobres pues estamos subsistiendo de puro milagro, ¿eh? Muchas gracias. ¿Puede repetir su nombre? Mi nombre es Elías Ruiz y mi autoridad es que vivo en los barrancos y desde los barrancos pues lo vemos todo. Mi título académico es Vivir entre los pobres. ¿Puede dar su nombre? Y ¿puede dar su nombre y qué es lo que está vendiendo? ¿De dónde viene? Dominga. Soy de una organización de Conaviva, que es Coordinadora Nacional de Vida de Guatemala, que esta organización inició por las mujeres por el conflicto armado interno, que perdieron sus vidas, sus mamás y sus esposos, sus hermanas, todo lo que es su familia, fueron quemados, fueron torturados y fueron también enterrados como un animal. Entre las parcelas, entre los ríos, entre los iguales, fueron tirados y en una misma fosa. Hay veces que hay 18 personas, niños y jóvenes y señoritas embarazadas que fueron violadas también. Antes de matarlos, los fueron violadas y fueron también operadas directamente con un cuchillo que no es para operación, para ver y para sacar a la pobre Ángel, lo que tiene la la persona. Y también no solo eso, lo que fueron quemados sus materiales, sus casas, perdieron sus casas, sus maíz, sus frijoles, todo lo que es sus pertenencias. Algunos que huyeron, salieron y fueron a la montaña para unos meses, y ahí desde ahí, hijos, o sea, algunos se murieron, perdieron la vida por la enfermedad, por el hambre, por la sed, que consiguieron unos cerros que no había pues agua para tomar ni para comer. Estuvieron unos hay algunos que están ahora en la organización que solo se vivieron solo por el monte, vivieron por el monte que no estaba amargo, esos estuvieron comiendo entre el monte, pero algunos también murieron por la enfermedad, por la tempestad del tiempo, de mal tiempo, algunos que perdieron sus vidas también hasta ahí. Ya fue en los años 82, donde fue el masacrado en diferentes partes del mundo, en diferentes comunidades, y hasta hoy también el gobierno ha también podido ayudar a los huérfanos, miles de huérfanos que quedaron sin estudio, sin tierra, sin nada, sin lugar, ni sin trabajo, como hoy siguen, son analfabetas. Por eso ahora el país lo está discriminando por ser analfabetas. Varios viudas y varios huérfanos, hombres y mujeres, niños, que quedaron y no conocieron a sus padres. Por eso la organización CONAVIVA está haciendo el esfuerzo para exhumar a las personas y hacer un entierro eterno para sus familias, para que los niños pues vean sus padres, el resto de sus hijos, el resto de sus papás. Tantas madres que quedaron sin hijos, pues, y los hijos pues lo están exhumando ahora, y para que la gente pues se dé cuenta, que los jóvenes que están ahora de hoy, que ya no se vuelva eso, ya no queremos que vuelva ese asesino, que vuelva ese conflicto armado interno, porque desde ese lugar pues nos dejaron la vía, y ahora nos siguen pues amenazando por todo ahora lo que está, ahora está encareciendo todas las cosas, como vamos con todos es que estamos ahora, atacando todas las cosas, ya no alcanza, ya no tenemos trabajo, no tenemos nada. Todo el precio del consumo diario está muy alto, el precio en cada día va subiendo, no vamos bajando. Nos están dejando el hambre y nos están dejando la enfermedad, todos los que están, los empresarios, tanto como la energía eléctrica, que nos está subiendo el precio, y tanto como el petrolero, tanto como la siembra de cañas, donde ocuparon tierras, hasta ese señor Berchet ocupó la tierra sin que nos dejara por la pobre gente. Y hasta hoy también, cuando inició esa privatización, ya no queremos que priveten, van a privatizar nuestros establecimientos públicos, tanto como de la central, a lo departamental, a lo nacional, a lo local. Eso es lo que exigimos a los gobernantes que están en sus temporales ahora. Solo nos ofrecen lo que para ganar un puesto, para ganar un puesto, nos ofrecen cosas, nos convencen, donde caemos pues en la mano de ellos, pero ya que están en sus puestos, ya nos dan la espalda, tanto como los alcaldes municipales, ¿no? También ocupan puestos los señores sin tener conocimiento. Miremos el camino ahora por todo lo que necesitaría, ni hay cunetas, derrumbes, no lo están viendo. Entonces es lo que estamos ahora peleando pues por nuestro derecho, que somos indígenas.